En atención a la etnia mayo, se va a hacer perforaciones de pozos en 4 comunidades y la construcción de biodigestores a cada familia. En las comunidades de Cucajaqui, Teachive, Laguna de Tesi y Mezquital de Tesi. Impactando, pues ahí dice cuántos habitantes, más de 1.500, de 36.3 millones de pesos. Luego viene la construcción de puentes en 2 comunidades. Puente Arroyo Camoa, Puki, y Puente del Jijiri, impactando 30 mil habitantes con una inversión de 24 millones. Y luego viene la de Masiaca a San Antonio de los Ibarra, que son 15.4 kilómetros, y Camoa Tres Hermanos, 23.2 kilómetros. Esto suma una longitud de 38.6 kilómetros, impactando más de 20 mil habitantes, con una inversión de 194 millones.